profesor Luis Alfonso Sosa, director técnico de Necaxa. Las preguntas que quieren hacer, adelante. Profesor Martínez, un amigo y el invicto de Atlético San Luis, ¿cómo se va con eso? Pues bien, por supuesto, siempre es importante ganar. Hoy necesitamos 3 puntos, estábamos de visitantes contra un rival que por la necesidad que tiene de sacar puntos para no quedarse abajo en la tabla, iba a plantar cara como finalmente lo hizo, pero yo creo que supimos solventar cada una de las situaciones que se fueron presentando durante el partido. Al final mucho suspenso, ¿no?, para sacar la victoria. Sí, siempre cuando un equipo entra en necesidad, como lo platicaba de San Luis, sobre todo ya al final cuando íbamos ganando de empatar este juego, pues corres algún riesgo, ¿no? Demasiados balonazos, muchos al área, cualquier error o acierto del rival cualquier situación que se pueda presentar ahí, corres el riesgo de que te puedan empatar. Listo, gracias. Gracias, buenas noches.